Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Tito, la carta del apóstol Pablo a su consiervo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, del verso 5 al 16. Vamos a leerlo alternadamente. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, propio profeta, dijo: los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, los hombres. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito Dios, te suplicamos esta tarde, Señor, que tú te manifiestes a través de la enseñanza de tu palabra. Restaura vida, restaura familias, restaura el liderazgo de tu iglesia. Bendice al orador, Señor, en esta ocasión, que sea un instrumento para comunicar el divino y precioso mensaje revelado, inspirado y preservado por tu Santo Espíritu. Bendice cada corazón aquí presente, Señor, que lo podamos recibir con gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga. Aquí tenemos, hermanos, un testimonio del apóstol Pablo a su consiervo Tito en cuanto al carácter de los hombres que Dios requiere para su iglesia. Pudiéramos decir que esta lista o este listado que Pablo nos da aquí de requisitos para quienes aspiran a liderear o conducir los asuntos o los negocios de la iglesia, como la excepción a la regla. Es decir, solamente hay unos cuantos que en dado momento califican para esa posición. Pero yo quisiera hacer hincapié esta mañana, hermanos, en que esta lista no es la excepción. Este listado de requisitos o características que menciona aquí el apóstol Pablo, deberían ser la regla en los varones que conforman la membresía de la iglesia. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el único factor variable en esta lista es el que desea obispado, dice, o el que anhela el obispado. Es decir, todos los varones deben de llenar estos requisitos o estas características, pero solamente aquellos que anhelan el obispado, habiendo satisfecho estas características, pueden, mas no es obligatorio servir en esa capacidad. ¿Sí me explico? Anoche pues se me espantó el sueño, ¿verdad? Y ya de entrada le estaba dando vuelta algunas de estas ideas desde el día ayer o antier. Pero es algo que también he estado contemplando desde hace mucho tiempo. Y lo pude reducir a un tema simple, sencillo. Y escribí un artículo en el internet, que si ustedes tienen acceso lo van a leer. El título del artículo y el título de este mensaje es el mismo: ¿en dónde están los hombres? ¿En dónde están los hombres? No es ningún secreto, mis amados, que en Latinoamérica, las iglesias, sea de la denominación que sea, por regla general, la mayoría de ellas se componen de hermanas, de mujeres. No es ningún secreto eso. No somos la excepción a la regla aquí en esta congregación. Pero yo me pregunto, ¿en dónde están los hombres? Porque en la iglesia primitiva, hermanos, en la iglesia del primer siglo, no había falta o ausencia de varones en la congregación. Es decir, todo lo contrario del fenómeno que estamos atestiguando nosotros en nuestra querida y amada Latinoamérica, aunque dicen por ahí que los mexicanos no se sienten latinoamericanos, pero bueno, se nos agrupa, ¿verdad?, dentro de ese hemisferio, ¿verdad?, de Latinoamérica. Es un fenómeno cultural el que nosotros estamos experimentando. Pregunto, ¿será un fenómeno cultural? ¿Será una situación imposible de revertir? Es decir, ¿estamos condenados las iglesias cristianas en el hemisferio occidental, sobre todo en la parte, como ya les decía, de Latinoamérica, a ser conformadas las congregaciones prácticamente por hermanas? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, seguramente cada quien tendrá una lectura diferente, una opinión diferente. Inclusive algunas iglesias se han resignado a involucrar a las hermanas en todos los niveles de liderazgo, ¿verdad?, de las congregaciones. Algunas iglesias donde hay pastoras, ¿verdad?, y algunos de ustedes me han preguntado el por qué nosotros no damos paso a esa aberración, ¿verdad?, de ordenar pastoras, ¿verdad?, para que tomen el púlpito. Y bueno, pues estamos viendo una crisis, ¿verdad?, una crisis de falta de varones, ¿verdad? Estamos viviendo esa situación hoy por hoy. Bueno, quisiera recomenzar esta enseñanza, esta prédica, reiniciarla de esta manera. Yo estoy seguro y convencido, hermanos, de que las damas, las hermanas, son muy talentosas, de eso no hay duda. Son muy esforzadas, tampoco de eso hay duda. Son muy inteligentes. Las hermanas tienen dones. No es esa mi preocupación, o no es ese el factor principal que determina el que yo esté hablando de este tema con ustedes esta tarde. ¿Sí me explico? Lo que está motivándome, hermanos, mi motivación al abordar este tema tan crítico, tan delicado y tan explosivo, un tema quizás de los más difíciles que he tenido que tratar detrás de este púlpito, lo que me motiva, hermanos, es la restauración de todas las cosas conforme al propósito y el diseño de Dios. Porque no es hasta que nosotros, hermanos, veamos restauradas o restaurados los roles del hombre y la mujer dentro de la familia y dentro de la iglesia, es que vamos a ver manifestada la bendición del Señor en nuestras vidas. Dios va a derramar bendición sobre su iglesia cuando su iglesia se conforme, se ajuste, se sujete al plan, al propósito y al diseño de Dios. Hermanos, si el propósito, el diseño de Dios para nosotros como seres humanos, tanto hombre como mujer, y lo manifiesta en Gálatas capítulo 3, ¿verdad?, dice que tanto el hombre y la mujer son iguales delante de Dios en términos de nuestra redención, amén, en términos de nuestra salvación, somos iguales ante Dios. Es decir, no tiene mayores privilegios espirituales el hombre que la mujer, o la inversa, a la inversa, sino que ambos tenemos el mismo privilegio de ser redimidos por la sangre de Jesucristo y que nuestros pecados queden justificados ante Dios por medio de su sacrificio final y suficiente en la cruz. Pero eso no significa, y otros pasajes de la Biblia lo corroboran, eso no significa, ¿verdad?, que haya igualdad de roles o de papeles o de funciones, tanto en la iglesia como en la familia. Y eso es lo que ocupa mi pensamiento esta mañana. ¿Por qué es importante que sean restaurados estos conceptos fundamentales de la palabra de Dios, hermanos, porque cuando empecemos nosotros a caminar dentro de la voluntad de Dios manifestada y revelada a través de su palabra, es que vamos a nosotros a experimentar una nueva dimensión del avivamiento del Señor en medio nuestro. El Espíritu Santo va a empezar a hacer su obra completa en nosotros. Dios no nos ha llamado para ser restaurados únicamente en nuestra relación de salvación para con Él, sino que también está en proceso de restaurarnos diariamente en diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Y esta es un área, ¿verdad?, que requiere de atención, mayormente ante pues la realidad social a la que nos enfrentamos. Hoy en la actualidad, usted ve cualquier capítulo de una serie de televisión donde haya alguna familia semifuncional, ¿verdad? Y digo semifuncional porque en la mayoría de las series de televisión o están divorciados, o son padres solteros, o son baquetones, ¿verdad? En fin, pero en la serie de televisión donde hay una, donde figura una familia o un núcleo familiar, el padre pues es un accesorio poco distante, ¿verdad?, de la realidad familiar. Se ha notado, ¿verdad?, antes las escoltas se conformaban principalmente por varones. ¿No se dio cuenta usted de ese cambio? Y ahora generalmente son puras niñas. Desde que yo tengo a mis hijos en la escuela, ¿verdad?, son niñas las que conforman la escolta. Es decir, hay un cambio ya de roles en la sociedad muy marcada. No nos engañemos, hermanos, los métodos anticonceptivos, a pesar de los beneficios que pudiera traer en su uso adecuado, deben su génesis o su origen a una filosofía de base o una filosofía de fondo. Y esa filosofía de fondo fue esta: hacer de la diferencia entre el hombre y la mujer o el rol del hombre y la mujer en la familia cosa del pasado. ¿Sí me explico? Ok. Si no lo entendieron, pues me preguntan después. ¿Se acuerdan de María Félix? ¿Cómo se expresaba ella de los hombres? Hablaba de la relación de la intimidad como una violación en contra de la mujer. Los ataques a los hombres se convirtieron en el deporte favorito del feminismo en la década de los 90. Estamos en franca rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Es decir, no negamos el hecho de que exista un extremo contrario, es decir, el machismo, como se conoce vulgarmente, aquel concepto, cosmovisión de que hace del hombre masculino, ¿verdad?, el centro del universo. Eso también es una aberración, y grave, hermanos. El machismo es una aberración grave, como también lo es el feminismo de su lado contrario. Dios ha diseñado al hombre y la mujer con roles y funciones diferentes. Y no es hasta que estos sean restaurados en nuestra vida que vamos a ver bendición. Bueno, ¿qué es lo que ha sido el resultado de todo esto en la iglesia? ¿Qué es lo que más nos interesa? El feminismo como aberración, como extremo, tanto como el machismo también como extremo, producen un patrón destructivo dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Y lo vemos en casos tan ejemplares como líderes de la iglesia que están viviendo unas vidas licenciosas, unas vidas de adulterio, de fornicación, de abuso sexual, ¿verdad? Situaciones muy lacerantes como esas. ¿Cuál es la solución? La solución, hermanos, es regresar al modelo establecido por Dios en su palabra. Ser restaurados conforme al modelo de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. En donde Pablo también instruye igualmente, como lo hizo con Tito, instruye a la iglesia de la siguiente manera. Palabra fiel, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y no nomás el obispo, hermano. Todo varón de la iglesia debe de ser irreprensible. ¿Qué dijo Jesucristo, hermanos? Que el árbol es conocido por qué. Tiene que ser irreprensible. Es decir, un varón que es conforme al corazón de Dios, un varón que realmente ha nacido de nuevo, debe tener un limpio testimonio, hermanos, delante de los hombres y delante de Dios. Esa es la meta de todo varón que ostenta el nombre de cristiano, independientemente si es obispo o no. Ahora, si alguien califica dentro de este catálogo, ¿verdad?, de características y quiere ser obispo, puede serlo, aunque no es necesariamente vinculado el uno con el otro. Es decir, no porque un varón llene los requisitos, obligadamente ya tiene que ser obispo. Ya hablamos acerca de eso al principio. Dice, debe ser irreprensible, de buen testimonio, marido de una sola mujer. Déjame hacerle una pregunta. ¿Es este requisito únicamente para los obispos? Quiere decir que si yo no soy obispo de la iglesia, o si yo no soy anciano, no soy pastor de la congregación, o en la congregación, ¿puedo andar con muchas mujeres? Es para todos los hombres, ¿verdad? Todos debemos de acatar este requisito, esta enseñanza de la palabra de Dios. Dios no aprueba la infidelidad bajo ninguna circunstancia, sea obispo o no. ¿Amén? Ok. Dice, sobrio, es decir, que los que no son obispos pueden ser borrachos. Entonces, ¿sí me explico cómo esta lista también es para los miembros de la congregación, no solamente para los obispos? Dice, prudente, quiere decir que los demás deben ser imprudentes. De que los hay, ¿verdad? Y desafortunadamente a montones. Pero todos debemos de ser prudentes. Decoroso, hospedador. Apto para enseñar, este sí sería un requisito quizá característico de alguien que califica para el obispado, estrictamente hablando. Aunque todos hemos sido llamados para ser discípulos, amén. Todos y cada uno tenemos el mismo mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones. No es exclusivo del evangelista, no es exclusivo del pastor, sino que a todos y a cada uno le corresponde, hombre o mujer, la tarea de hacer discípulos. Entonces, tanto hombre como mujer deben ser aptos para enseñar la palabra de Dios. Si algo que nos debe de distinguir como grupos de iglesias o como una familia de iglesias de Cristo, que ostentamos el nombre de Cristo, es que se diga de nosotros, esa gente es la gente del libro, la gente que sigue al pie de la letra la Biblia. Y gracias a Dios, que se dice por ahí, ¿verdad?, que de esta iglesia se dice que ahí se enseña pura Biblia. Gloria a Dios por eso. Pero debemos de todos y cada uno de nosotros esmerarnos cada vez más, esforzarnos más por dominar los conceptos y los conocimientos básicos de la palabra de Dios. Nadie queda exento. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al estudio de la palabra? Dice, no dado al vino. Eso significa que no sea esclavo del vino. Ciertamente no hay una prohibición absoluta en cuanto al vino. Ciertamente Pablo recomendó un poco de vino para Timoteo, para sus malestares estomacales. Pero ya hemos abordado ese tema, nuestro hermano Neftalí lo ha abordado exhaustivamente. No vamos a retomarlo aquí, ¿verdad? Pero es recomendable el que ministra la palabra, el que sirve a la iglesia, que sea esclavo del vino, de ninguna manera, ¿verdad? ¿Qué más dice? No pendenciero, es decir, que no sea una persona que a la primera de cambios busque agarrarse de golpes, ¿verdad? O quiera arreglar sus problemas a golpes. ¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que no esté trasquilando a las ovejas a cada vuelta de esquina. Es decir, que no ande ideando estrategias, métodos y formas para desvalijar a la grey. ¿Amén? ¿Los hay? Por supuesto que sí. Sino amable. Dios nos ayude, hermanos varones, a decir las cosas con amor. Y lo digo por mí. Yo soy el primero. a ser más amables, apacibles, no avaros, es decir, que no estemos almacenando nuestras riquezas para un día lluvioso, sino que sepamos administrar nuestros bienes para bendición y ministración de los demás. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Será esta una característica propia de los hombres? Lo primero que sucede cuando nos juntamos los hombres, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a presumir de lo que sabemos, ¿cierto o no? Es lo primerito, ¿verdad?, que sale de nuestra boca. Mientras que las mujeres, ¿qué es lo que hacen las mujeres, hermano? ¿Eh? En sus reuniones, lo primero, cuando se juntan las mujeres. ¡Ay, qué lindo vestido! ¡Ay, me gusta tu peinado! ¡Ay, qué zapatos tan bonitos! O sea, se fijan, ¿verdad?, en ese tipo de cosas. Y los hombres somos muy dados, ¿verdad?, a como los, los cimarrones, ¿verdad?, que se agarran así. ¿Verdad? Cuerno con cuerno, ¿verdad? Para ver quién tiene el derecho de ser el jefe, ¿verdad? El jefe de la manada, como dice él. César Millán, ¿verdad? En su programa. Debemos de aprender entonces muchas cosas acerca de lo que es ser un varón cristiano. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes, jóvenes? Esto es un mensaje para ti, joven. Señorita, esto es un mensaje para ti. Porque a ti y sobre tus hombros va a caer el peso, más pronto de lo que te imaginas o lo que esperas, va a caer el peso de darle continuidad a la obra del Señor. Tú eres, no eres el futuro, eres el presente de la iglesia. Y tú tienes esa encomienda de parte de Dios de tomar la estafeta, ¿verdad? Tomar la antorcha y seguir adelante. A mí sinceramente, hermano, se lo digo con amor y no con desprecio ni coraje, ni mucho menos. A mí me mortifica mucho. Yo no soy, mire, sinceramente les amo, hermanas, y no se los digo con coraje, sobre todo a las jovencitas. Yo no soy dado a poner códigos de vestimenta en la iglesia, porque lo más importante es que conozcan al Señor y sean salvas. Pero cuando yo voy a las reuniones trimestrales o alguna reunión de jóvenes por el estilo, o en las mismas congregaciones, y van las muchachas, pero con unos Levi's súper entallados, ¿verdad? Como dicen luego, se lo pusieron con calzador. No dejan nada a la imaginación. Yo me pregunto, hermano, ¿seremos luz o tinieblas? Dicen las muchachas, ¿verdad? Dicen las mujeres, es que la competencia es entre nosotras, ¿verdad? Nos andamos, ¿verdad?, comparando unas con otras. Pues malamente, ¿verdad? Malamente. Porque Dios no nos ha llamado, hermanas, a eso. Nos ha llamado a ser ejemplo y luz en medio de las tinieblas. Ahora no estoy diciendo que vayan con burcas, ¿verdad?, por la calle. ¿Sí? ¿Sí me explico? Tapadas de pies a cabeza. No estoy hablando de eso. O que no vistan decorosamente la moda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser cautelosas, prudentes, castas, no invitando al deseo o no incitando al deseo ajeno. ¿O ustedes qué creen, muchachos? ¿Piensan ustedes que los varoncitos no se alebrestan? ¡Por favor! Y se los digo con buenas palabras, no como otro predicador de allá de la Ciudad de México que lo dijo con una jerga no muy apropiada. Yo se lo digo con palabras apropiadas. ¿O les he faltado el respeto? Hermanitas, por favor, seamos luz. Cuando mi esposa y yo empezamos a salir como novios, inclusive le regalé algunos vestidos, ¿verdad? Porque en ese tiempo se usaba mucho el vestido de algodón, ese vestido holgado, bonito, ¿verdad? Preciosos vestidos. ¿No? De casados. Bueno, seguimos siendo novios, ¿no? Amén. Era algo bonito, ¿no? Ahora es raro encontrar, gracias hermanitas que vinieron con vestido ahora, Dios me las bendiga. Ahora es raro encontrar vestido en la mujer, en las iglesias me refiero. No, en la calle, pues, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿El mundo va a creer cuándo? Cuando empieza a ver en la iglesia congruencia, que esté haciendo aquello que pregona, ¿cierto o no? Cuando haya compatibilidad entre el dicho y el hecho. Cuando en los líderes se vea una vida ejemplar que esté llevando a la congregación a nuevos niveles de consagración al Señor. Leemos en Mateo capítulo 7. Vamos a tocar solamente esto, hermanos. Mateo 7, verso 15 al 20. Se guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Pero qué sucede cuando todo el huerto está podrido? ¿Qué podemos decir de ese huerto? ¿Hay árboles buenos ahí? ¿Verdad que no? Los frutos, hermano, los frutos son los que nos delatan. Desmienten el dicho. Yo quiero decirles esta mañana, hermanos, que yo estoy muy preocupado. ¿Dónde están los hombres? Si el fruto del evangelio, fielmente predicado, es la restauración de todas las cosas conforme al modelo y diseño de Dios, ¿dónde están los hombres? Así como cuando hice la pregunta, ¿dónde está el poder? Mi invitación, mi súplica, mi ruego, mi insistencia, es de que los que estamos, los hombres, pocos o muchos que somos, seamos verdaderos hombres de Dios, fielmente consagrados a Él, a la tarea a la cual Él nos ha encomendado. Estemos de pie.